comprender. Trato de ver en el verde del camino signos que leer, interpretar en las piedras el destino. Coge una tiza y escribe en el muro más cercano. Esto solo es un jeroglífico egipcio a descifrar. Pa, pa. Pa, pa, pa. Abre tus ojos y ríete de una vez. Esto solo ver en aquellas manos, amiga, algo que agarrar, es un abrazo que puede ser compartido. Coge una tiza y escribe en el muro más cercano. Esto solo es un jeroglífico egipcio a descifrar. Coge una tiza y escribe en el muro más cercano. Luna y a las estrellas que no aguantas más, y ellos gritan, tú puedes gritar más alto.